Cambia todo lo que tiene que cambiar. Cambia el tiempo, no se quede en su lugar. Cambia el alma de la luna y el sol. Y la magia de mil hadas ya no está. Las frutas del suicidio de Heredia se espuman en la noche. Cambia el viento de silbido y dirección. Cambia el mundo al ritmo de contaminación. Cambio yo que no soy nada. Y los que apenas lo entienden. La canción desesperada de poemas de amor. Cambia todo y...